Hoy a las 7 de la tarde en el Consejo Deliberante de Santa Rosa se va a presentar el libro Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano. Así se llama la obra que hizo Sergio Maldonado, a quien ya mismo vamos a saludar. Lo saludamos con un buen día y saludamos sobre todo tu lucha, Sergio, de todo este tiempo. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, bienvenido a nuestro aire de nuestro proyecto político comunicacional que es Kermés, y te pregunto, sé que venís haciendo esto en otros lugares del país, más vale, pero ¿con qué expectativa llegás a Santa Rosa a presentar este libro? Digamos que eso es bastante, porque es la primera... ¿Hola? Sí, te escuchamos bien. Ah, perdón, justo me estaba entrando un llamado, pensé que era de ahí también. Es la primera vez que voy a Santa Rosa en el ámbito de lo que tiene que ver con justamente con lo de Santiago, y es un lugar que siempre estuvo ahí pendiente y bueno, siempre se generó ahí de ir saliendo muchas veces en distintos medios. Entonces me parece que es importante abarcar, pues si no siempre como que estaba más relacionado en el ámbito de Capital Federal y en los lugares que tenía más vínculo con o relacionado con la causa en sí. Y ahora es como que está la posibilidad de salir a distintos lugares que nunca había estado antes por cuestiones de Santiago. Si bien conozco Santa Rosa, conozco General Pico por haber pasado, pero bueno, no en el ámbito este de la presentación del libro que tiene como hasta ahora gran aceptación y me está sorprendiendo, así que muy contento con eso. ¿Cómo describís el libro que hiciste? Cuando te preguntan de qué se trata, si bien por supuesto es entendible a primera vista, pero ¿cómo lo describís vos desde tu propia mirada? Digamos que fue cambiando ahora la... Perdón, ¿eh? Sí. Fue cambiando la mirada porque era muy crítico porque no sabía cómo escribir ni tenía ningún... nada previo. Entonces, como me daba hasta en un momento un poco de vergüenza, pero después cuando empecé a ver comentarios y demás cosas, y sobre todo que es de una fácil lectura, porque gente que lo ha ido leyendo y que por ahí está más vinculado a ese medio, es como muy didáctico, y es una cronología. Entonces, en la cronología esa, yo lo que quería trasladar era lo que yo iba sintiendo, contándolo como si estuviéramos hablando. Y eso es lo que por lo menos me vienen diciendo que llegó. Y se trata de eso, de cómo es la búsqueda, cómo arrancó, cómo me enteré, cómo fueron pasando esos días, todas las adversidades que iban sucediendo, lo que me iba encontrando. Hay una parte que tiene que ver con la infancia, decir, che, ¿de dónde salís? Porque todo esto también se genera por todo lo que yo venía viendo, y de hecho cada vez que por ahí se hablaba de Santiago era como que Santiago aparecía el 1 de agosto y desaparecía el 1 de agosto. No había vida, no había nada, no había otra cosa. Pues también es difícil ir contando muchas cosas en una nota cuando haces una nota por algo judicial, salís 5 minutos, después a los 3 meses o al año o a los 3 años, algo porque se movió la causa. Claro. Acá cuando vos vas contando día por día, hora por hora, porque todo el tiempo por ahí en un mismo día estaban en 3 provincias diferentes, y entonces entender el porqué y por qué se iban haciendo las cosas y todo lo que hoy está pasando tiene una relación que viene de esa época. Decir, che, ¿cómo se hizo todo eso en el 2017 para que hoy estemos en esta circunstancia? Bueno, hubo todo un proceso, algo previo, con los medios de comunicación, con la parte política, con la parte judicial. Todo eso tuvo un sentido que hoy lo vemos y está como hasta naturalizado, algo que podría haber sido evitado. Entonces, todo lo que fui escribiendo, y que en realidad concluyó en un libro, pero solo del 2017, porque quedó todo el resto, yo tenía escrito hasta febrero del año pasado, y eso va a quedar para otro segundo o no sé cómo, porque no daba tanto, porque llegó un momento en el que empecé y le encontré la vuelta de cómo hacerlo ahí un poco más, esto de la cronología, decir, che, ¿por qué día por día? Porque necesitaba escribir eso porque nunca me llamaron a declarar. Y las cosas se te van olvidando, a pesar de que olvidar todo es imposible, por eso también el título, Tal cual. pero hay muchas cosas, que detalles que se van quedando. Entonces, en esa recopilación es como un resumen de si yo tuviera que ir a declarar, bien ampliado. Bien. De esos 78 días de drama en que Santiago estuvo desaparecido, ¿te queda alguna fecha puntual que porque fue más dolorosa o porque fue un impacto que te refresque a cada rato, que resurja de modo más permanente, más sistemático? En verdad, por ello podría decirte, bueno, sí, fue el día de la aparición del cuerpo, pero después ese día te das cuenta que no es, que viene otro, y después viene otra sensación, porque distintos días con distintas emociones. Siempre pensé, decir, che, bueno, es peor que esto no puede haber. Es como que hoy vemos en la actualidad, ¿no? Decir, bueno, tenías una represión en la cual le tiran a una nena gas en el Congreso. Y bueno, pero de esto no va a haber. No, después ya se hace habitual reprimir a los jubilados. Bueno, en esto es lo mismo. Dices, che, bueno, peor que esto no puede haber, pero te das cuenta que viene otra situación y son distintas sensaciones. No, no solamente tiene que ver con eso, sino son cuando te mienten o te sale una campaña en contra. Cuando es depende el estado de ánimo también. Porque algo que por ahí parece simple, en ese momento es muy triste. Entonces yo puedo decir, fue triste lo del día de la aparición del cuerpo, pero en realidad después cuando veo que ir a reconocerlo a la morgue, porque ese día no lo reconocí, y ese día capaz que fue más triste que el otro. O también el día que el juez la llama a mi vieja, le dice que va a cerrar la causa, que fue apretada y un montón de cosas, y te genera otra sensación, que no es de tristeza, sino de bronca. Entonces, siempre hay algo que viene como, y que en todo esto, lo que va pasando en la vida real supera la ficción. O sea, vos cuando ves una película, ves una serie, decís, bueno, en la mayoría de las veces termina, tiene un final feliz, prácticamente. Y hay cosas que decís, no, esto no puede ser. Bueno, en la realidad, enfrentando este tipo de cosas, terminás viendo que es peor la realidad que la ficción, que si fuera ficcionado todo, hasta sería más Más aliviado, menos claro. creíble. O sea, no, vos no podés dimensionar, decir, no, esto no puede ser, Sí, esto sí. pasa en las películas, no, pasa en la vida real y está pasando de verdad. Y Claro. ahí es donde te descoloca, pues decir, no, no puede ser que esté todo esto tan armado. Y hay un montón de. Y te empezás a generar un montón al principio te parece una paranoia, pero después ya parece algo habitual. Ato Y ya te lo saca. que estás diciendo y esos hitos que marcaste del dolor, que fueron más personales, pero también hay una cuestión pública en esto. E imagino, por ejemplo, lo que debe representar que Patricia Bullrich, aquella ministra, haya sido empoderada otra vez como ministra y que hoy la tengamos como una figura central de la política argentina, hasta presidenciable, si se quiere, en la mirada de algunos sectores. ¿Cómo pega eso? Es parte de eso que parece que decís que parece una ficción, seguramente, pero es la realidad también. Bueno, justamente en ese punto a mí no me sorprendió, o sea, yo lo esperaba, no era algo que decís tenés la bola de cristal, pero viendo cómo venía todo el desenlace, lo que iba pasando en pandemia y todo, era que ella iba a ocupar un lugar. No sé si hubiese ganado Massa, por ejemplo, no iba a estar a nivel nacional, pero iba a estar a nivel ciudad de capital federal, y ella iba a tener una participación, y capaz que una participación hasta más dañina, si se quiere, en términos de boicotear, pero iba a estar presente, no es que se iba a quedar atrás, porque ya tenía un proceso y venía haciendo todo eso en pandemia, carancheando, haciendo un montón de cosas para que se le siguiera la agenda de ella. Y eso yo lo advertí, lo fui diciendo en distintos espacios y todo, y como que no se tomaba la dimensión, no se creía. Como que se le quitaba peso hasta al propio Milei. O sea, esto hablándolo en voz alta y sin ningún problema, porque era algo habitual que se escuchaba diciendo, bueno, entre Bullrich y Milei hasta es preferible que venga Milei porque en 3 meses se cae. O sea, sí. Eso decía, che, tan así será esto, viste, como no me, a mí no me parece, pero bueno, y son análisis, pero también es análisis a veces de cómo en los microclimas partidarios se tejen o se piensan cosas que en la realidad de la calle no. Y yo siempre tuve la realidad de la calle de lo que iba haciendo Bullrich. Entonces cuando me movía y andaba en distintos lugares, veía que las fuerzas de seguridad le seguían rindiendo pleitesía a Patricia Bullrich y no reconocían en ese momento a quién era Sabina Frederick, a mí eso me preocupaba. No era que, y te puedo nombrar, o sea, no es por hacer alarde, pero a un montón de gente que referente que te decía, no, pero no va a pasar, y pasó. Entonces a mí eso me da la pauta de decir, che, todo esto que venía pensando y lo que venía analizando no estaba descolgado. Y cuando volví, me acuerdo, en el 2021 de Colombia, de ver cómo estaban las represiones, y vine advirtiendo de que iba a empezar algo que tenía que ver con esto del buen vecino y el mal vecino, de empezar a instalar, y que ya no se necesitaban hasta la fuerza de seguridad porque lo iban a hacer los propios particulares, viene lo de Elías Garay en Cuesta del Ternero, cerca de Bolsón, donde un particular entra y mata a un miembro de la comunidad mapuche. Y después viene lo de Jujuy, en el 2023. O sea, no eran prácticas de fuera de contexto, sino que era un modelo que se estaba aplicando en otro lugar. No es muy, a veces muy difícil de analizar o tener recaudos. Y ahí, bueno, también, obviamente en el libro no hablo de eso porque está en otra fecha, pero sí cuando se va contando. O sea, ¿se podría haber evitado Patricia Bullrich? Sí. Lo que yo no sé es si se podría haber evitado que mataran a Facundo Molares hace 2 años, que mataran o el intento cuando le disparan a Pablo Grillo hace 5 meses. Bueno, todo eso no sé si se podría haber evitado, pero al menos se podría haber controlado o estar advertido de que eso podía suceder. Sí, a Patricia Bullrich se la podría haber enjuiciado, y había manera de hacerlo, pero bueno, no hubo voluntad política para hacer eso. Recién mencionabas, cuando comenzábamos la charla, el rol también de los medios de comunicación. Para mí dejaste una frase en algún momento, una síntesis perfecta de una crítica a los medios de comunicación, sobre todo los medios dominantes y porteños para mí. Nosotros le decimos los medios del establishment porteño. Aquello que dijiste de, si no tienen nada que poner, pongan música. ¿Qué mirada tenés hoy de los medios? Seguro toda la exposición que tuviste que atravesar te fue dando también un barniz de protección frente a algunos, pero también de reconocimiento de otros medios. Trazame un panorama de cómo ves los medios de comunicación ahora, a esta altura. Bueno, lo que ahí lo disimulaban un poco, porque lo iban diciendo, buscaban hasta pruebas, armaban o ponían cierta, le dedicaban un poco más de tiempo. Ahora directamente no hay problema, o sea, es con total impunidad. Y lo sorprendente es que los insulten, le digan de todo y agachan la cabeza y hasta parece que le pegaron un látigo, terminan siendo esclavos. Cuando pasó lo de yo veía, por ejemplo, cuando La Nación iba delineando, iba escribiendo algo y a la semana se volcaba en el expediente judicial. Decía, che, pero esto parece que fue armado. O sale el juez y dice una cosa y esto pasa después al tiempo. Si vemos una nota que sale el juez Otranto diciendo, no, yo creo que Santiago Maldonado está en el lugar porque se ahogó, bueno, instala algo, lo recusan, pero no por el mal desempeño que tuvo, sino por lo que dijo en ese lugar, en esa revista, que era un suplemento de La Nación, un día domingo. Después aparece en el lugar que él lo tira. Pero él, de esa manera, se va de la causa. Se había hecho su trabajo. Y lo estaba adelantando ahí. No lo puede instalar o no lo puede hacer aparecer porque lo salgo a denunciar. Y también hay otra cosa que muestro que tiene que ver con otro periodista de Clarín, que daba las coordenadas donde iba a aparecer el cuerpo el 18 de septiembre. ¿Quién era el periodista? ¿El corresponsal Claudio de Bariloche? Andrade. Claudio Andrade, que era el que recibió el premio FOPEA por supuestamente cubrir el caso. Bueno, todos operadores, pero en ese momento, digamos, hasta tenían un poco más de dignidad de hacer un poco más de esfuerzo en no ser tan esclavos. Ahora vemos lo de, no sé, Jonathan Viale, cuando agarran y lo retan adelante de las cámaras y agachan la cabeza. O sea, es increíble cómo se fue distorsionando y es un asco. Entonces, cualquier cosa que puedan decir, hay que romper todo eso y construirlo de nuevo. No hay manera. Es inviable estar, porque es una desinformación todo el tiempo. Ya no sabés esto cuando la mentira es la verdad. Bueno, es cualquier cosa. Pueden decir, desde porque habíamos visto ya antes de lo de Santiago, cuando decía que había habido el fiscal marihuana y andaba en la Patagonia desenterrando containers, que había containers enterrados con plata, que era totalmente delirante. Pero bueno, se decía eso. Y después cuando se empiezan a instalar todas estas cosas de que, por ejemplo, Andrade repitiendo y diciendo que había túneles en la Patagonia, que los mapuches traficaban armas, o sea, eran unas cosas pero ridículas. Bueno, todo eso hoy lo pueden decir al punto de que sale Patricia Bullrich y te dice 8 años después que va a ir a hacerle radiografía a los para buscar a Loan, sin importar el dolor de una familia, y después con toda perversidad, aprovechándose de una familia, sacándose foto y todo, que obviamente yo no lo haría eso, pero no juzgo ni nada porque hay que estar en cada lugar de cada familiar y la sensación que tiene, hasta como burlándose, digo esto y voy y tengo la injerencia, hoy no se habla más del caso. El nene sigue desaparecido. Bueno, tiene que ver con eso también, del poder que tienen y que no tienen costo en todas las barbaridades que dicen. Estamos conversando con Sergio Maldonado, que esta tarde presenta su libro en el Consejo Deliberante. Te voy a pedir, Sergio, si querés, que cierres profundizando un concepto. En el libro escribís, Santiago no es una ausencia, no es alguien que no está. ¿Querés contarnos un poco más profundamente qué decís cuando decís eso? En realidad, no sé en qué parte, si es algo mío o es algo de un prólogo. No, sí, es tuyo, es tuyo. Ah, está bien. No, en realidad es se puede interpretar de distintas maneras, pero básicamente que tiene que ver con que sigue estando. Y hay un montón de gente en la que se ve reflejado Santiago. Porque más allá de no estar físicamente, está todo el tiempo. Y todo el tiempo interpelando con su mirada, tal es así que hay una necesidad de borrar esa memoria, de tener que ir a un intendente y tirar los murales abajo, que hizo él, cuando hay alguna pintada, es ir y rayarle los ojos. Entonces hay una presencia, y sobre todo en muchos jóvenes que también empezaron a militar o a moverse o a ir a manifestación, y gente grande también, porque se conmovió con eso. Entonces, tal vez no está él físicamente, pero está desde otra manera. Son por ahí sensaciones que por ahí van surgiendo y depende cómo se lo miren desde ese lugar. Más vale. Y otra cosa que tiene que ver por ahí también es que con su aparición quisieron desaparecerlo, porque lo hicieron el 17 de octubre. Y bueno, y todo lo contrario. O sea, lo que hizo fue más presente. ¿Hay algún momento en que lo extrañes más o te preguntes qué estaría haciendo ahora, Santiago? Sí, o sea, lo de es a veces muy difícil ver cómo va pasando el tiempo y vos seguís viendo a la persona sin crecer y que tu amplitud de años se va alargando, entonces no sabés cómo sería hoy con todos esos sueños por ahí truncos, No, no solamente con Santiago me pasa, también me pasa con otras personas. Un ejemplo concreto es cómo estaría hoy Santiago frente a la adversidad de lo que está pasando. O cómo estaría Nora Cortiñas, que iba todo el tiempo a manifestaciones y hoy la gasearían o le tirarían balas de goma como si nada, sin importar las consecuencias. Porque no hay un tope. Antes había, hasta si se quiere, un cierto respaldo en determinadas figuras que hacían que pudieras salir a manifestarte. O sea, pasa lo de Santiago y en realidad hasta por esa situación, en mi exposición personal, hace de que tenga una cierta cobertura por estar más en los medios y todo. Y a su vez tener el paraguas este de muchas madres y abuelas. Hoy muchas de esas madres y abuelas no están. Y ese paraguas parece que se rompe ese escudo, porque no hay ninguna garantía. Antes la visibilidad te daba un cierto respaldo, pero desde el momento en que le disparan o le intentan matar a Cristina Fernández, siendo la máxima figura política, guste o no guste a distintos sectores, se rompe el contrato social, ahí ya está, no hay nada. Como que decís, cualquiera podemos terminar alguna causa judicial, cualquiera puede terminar asesinado. Entonces, digo, ¿cómo hoy también, no solo lo de Santiago, de sus proyectos, de todo lo que tiene que ver con su vida personal, cómo estaría hoy también en alguna de estas manifestaciones, corriendo peligro todo el tiempo? O sea, no estaría ajeno, tal vez era el destino ese tipo de cosas. ¿Viste? A veces es muy, muy difícil imaginar. Así como yo en un momento lo salgo a buscar y lo cuento, salgo a buscar un nene, porque para mí era un nene, y me encuentro con un hombre, también es difícil hoy imaginar cómo sería Santiago. Por ahí es más amplio el tema de cómo imaginarlo. Y son distintas situaciones. Lo que sí, es algo que yo escribo ahí también, que mi viejo decía, yo no, ya cuando vos lo ves en una pared o en una remera, y es una sensación media rara de que no va a estar, no, ya parece que se fue. Medio difícil eso también, cuando uno busca. Bueno, ya tal vez inconscientemente está asimilando de que no va a aparecer. Sergio Maldonado, muchas gracias, un abrazo y más vale que el micrófono está abierto si querés agregar algo más. No, que los espero hoy, que me gustaría más que vaya gente, que vaya gente que por ahí quiere preguntar, que no está, que o fue siguiendo, no le prestó atención. O sea, lo que tiene que entender que cualquiera puede terminar o como Santiago o en nuestros zapatos, buscando a alguien sin haber estado en una manifestación, sin haber estado participando en ningún lugar, porque directa o indirectamente todos podemos ser víctimas. Víctima primaria, víctima secundaria, como se quiera llamar, pero nadie está exento. Estás exento, no está exento nadie, ni en un accidente de tránsito, en ningún espacio. ¿Por qué? Porque por ahí o viste algo que no tenías que ver, estuviste en el momento que no tenías que estar. Lo cierto es que acá Santiago no es que estaba en el momento equivocado con la gente equivocada, estaba en el lugar que él quería estar. Y eso fue consentido, digamos. Él estuvo en ese lugar. No fue algo que iba en la ruta en bicicleta y vino un auto atrás y lo atropelló. Y es una se toma como puede ser un homicidio, puede ser algo, y estás contra un particular y una causa avanza. Acá hubo una brutalidad y una desaparición forzada por parte del Estado. Entonces, por eso la causa de 8 años está estancada. Pero no está estancada, pero no ha sido cerrada. De hecho, todo lo que se dijo de esto de Seagó y toda la cantidad de mentiras se terminó con la recusación del juez y ahora está con un nuevo juez en Ushuaia. Eso es algo también particular y para analizar. Pero bueno, es eso, es como yo prefiero la interpelación, el que pregunten, o sea, que le llegue a más gente y tratar de que esto sea un instrumento de abrir un poco los ojos. Gracias, Sergio, de vuelta. Muchas gracias a ustedes. Verdad y justicia por Santiago y no, Nos vemos ahí en un par de horas. Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, va a presentar su libro. Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano, es el nombre que tiene el libro. Va a ser hoy a las 7 de la tarde en el Consejo Deliberante. La actividad es organizada por el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, por la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras y por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de La Pampa. Además, va a haber una presentación en Pico mañana a las 6:30 de la tarde en el Salón Siriaco, que está en la calle 24 al 1005. Conversaba Sergio y seguirá conversando esta tarde, una oportunidad para empaparse no solo de esa historia y seguir haciendo revisionismo y memoria, sino también de las cosas que nos están pasando y por qué.